Sunset. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. En mano de guitarra, un son en un level faller. Pero que hoy empezamos así, karmadictos, cantando de una porque tenemos un especialazo. Así que, sin nada, ajustaros a la silla, abrazaros a la centralita que comienza... Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? Pero, ¿cómo estás, mi querido y liberado Briggs? Hoy estamos así, a tope. Hoy que nos persigue, nos hemos subido al caballo de los covers porque vamos a contar así, de una, sin más rodeos, que tenemos un programón basado en covers. En covers. Excelente. Tal cual. Gente haciendo temazos de Roxette o Gesle cuando habéis entregado temas a otros artistas y más tarde hemos conocido la versión del Per. Así que, nada, vamos a tener un programa que no os podéis perder, niños. Así que vamos ahí a con las redes, niños, que me cuentes por dónde podéis comunicaros. Perfecto, nuestro WhatsApp está habilitado y es el 11-6400-7047. Recuerden que también nos pueden escribir a través de la app de Radio Box, que con su interfaz súper amigable tiene el súper botón para que nos envíen mensajes, fotos y todo lo que quieran. Bien ahí a usar el botoncito ese, que según el Brix es muy amigable y le hace algunas cosquillas. Y nada, podéis hacer lo que quiera, enviarnos lo que quiera, dolarucos, comida, lo que ahí sea, está, lo sí, enviáis sí. Por ahí. Sí, por supuesto, lo primero, mucho más que recibido, pero el Z con la comida siempre se pone contento. Y también, niños, podéis buscar en todas nuestras redes, en YouTube, en Instagram y en Facebook, como Good Karma Radio 1, menos en el Twitter, que como todos sabéis, la hemos pagado. Y mi compañero Brix le va a contar cómo se llama el bendito Twitter. Presentaste todas las redes como Radio 1, Z, me parece que era al revés. Dije Radio 1, pero... Good Karma Radio Show, pero perdón que ahí si está. Ha sido así, pero que me ha pasado que estaría pensando en que le hemos cagado en el Twitter. Por supuesto, que le pusimos Good Karma Radio 1, ¿por qué? Porque somos los putos amos y por eso el Z estaría confundido, lo he dicho sin darme cuenta, no sé qué ha pasado, pero bueno, si mi compañero Brix habéis escuchado que dije Radio 1, así debe ser. Igual nos va a encontrar la gente, no hay problema. Claro, la gente ya sabe, niño, dónde buscarnos y todos recuerdan que hay un TikTok que ahora lo usa nuestra querida señorita Grey, que sube transparencias y cosas hot. Es una mezcla entre Tinder y TikTok. Ups. Tenemos que recuperar ese TikTok, ¿eh? Sí, por supuesto. Y hablando de recuperar, tenemos que recuperar muchísimo tiempo porque aquí vamos a ir a tope a con todos los temas. Porque no queremos dejar nada fuera y tenemos una lista que madre mía. Así que vamos a arrancar con Fading Like a Flower. Todos recordaréis a esta gente que hacía D6 versus Roxette. Así que Dancing D6, ahí es el, tal cual el nombre. Fue muy bueno, sí. Y habéis tenido muchísimo éxito, lo habéis lanzado en 751 versiones distintas. Se sí. Ve que sí, estos niños habéis hinchado a ganar dinero con el tema de Fading. Y luego vamos con el de look del Brix que le encanta de su amigo Kate. ¿Cómo se llama, niño? Kate, que no me acuerdo el apellido. Wait. No, Kate Wallen, no es ni White. White es el marido de Diana. Que se llama Wallen. Kate Wallen, aquí lo estoy leyendo, se llama Kate Wallen, una versión más que interesante de The Look, lo teníamos en nuestro Así que nada, niñatos, vamos a comenzar con Good Karma Radio Show y Dancing D6 vs Roxette is Fading Like Flowers. Swimming Books, Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasty like a raindrop. She's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's around. Kissing is a color, but loving is a wild dog. She suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estamos escuchando al Perry Gisle con su Barry Minville de la película de los no me sale, pero se me ha ido la palabra, pero ¿qué me está pasando? Me está petando el cerebro de hacer el programa con el Brix. De la película de los ¿cómo se dice? Por Dios, Brix, ayúdame. Pero por Dios. Me contagiaste. No. De los vampiros, ahí está, de los vampiros. Vino señorita Corin y me hacía como que no sé si quería salir volando o qué. Te mostraba los dientes. Sí, de Lot de Enreda Coma In. Qué buena película, sobre todo la versión sueca. Después hubo una versión americana que se llamó Déjame Entrar. Y en una parte, que los niñitos, que son como vampiros, hay uno que es vampiro, el otro no, pasan este tema de Per Gessle, Barry Minville, excelente, que el Gessle lo ha editado como single para su caja de Per Gessle Archives. Buenísimo el single, buenísima la edición, como siempre, hiper limitada. Así que si no habéis conseguido nada, a escucharla en Spotify, que también está. Pero ¿por qué estamos escuchando el Barry Minville? Que me lo digas, niño. A ver, ¿por qué lo estamos escuchando, Brix? Porque vamos a escuchar su reversión. Muy bien, su reversión en inglés a cargo de se me ha ido Johan Linder Trio, que habéis hecho una versión en inglés de rockabilly que a mí me encanta. Nada, me he dado cuenta que me gusta mucho el rockabilly. Recuerdo cuando yo vi a los niños de béisbol en vivo en Sundsvall, una ciudad sueca. Fueron teloneros de Roxette, que también habéis hecho una versión de Deluxe, que la escucharemos más adelante también. Y flashé, pero por Dios, la energía que tiene la gente que hace rockabilly sobre el escenario es increíble. Lo único que quieres hacer es bailar, pero bueno, vamos a dejarnos de tanto parloteo y vamos a escuchar a la gente de Johan Lindberg Trío haciendo nada más y nada menos que Still in My Car, la versión sueca de la versión en inglés, de la versión sueca de Barry Mendel. Nada, vamos a eso. Y seguido Love Spins, que después se lo cuento. Nada, vamos. Still in my car, since yesterday. Picture of a Este es nuestro WhatsApp, 11 6400 7047. Escuchanos por www.fmradiobox.com. I Do Believe sonando, otro gran demo de Fergus Leceta. Muy bien, este demo me encanta. Me gustó mucho. Sí. En este caso de 1999, en el 2002, recuerdo que había salido el EP en el libro de Look for Roxette. Así es. Y luego lo realizó la cantante noruega Han Sørbak, no sé si se pronuncia bien así. Sí, creo que sí. Sí, que en ese momento se hacía llamar artísticamente París. Lo había sacado para su álbum de 2001 llamado You Know Me, y salió bajo el sello en ese momento de Sony Music. Así que bueno, vamos a estar escuchando a esta chica con su versión de I Do Believe. Este tema está presentado por Maylin Frías Studio, que en su cuenta de Instagram el día de hoy y por unos días va a estar sorteando un curso inicial de esculpido en acrílico. Así que entren, miren las bases y condiciones y se pueden ganar un curso inicial con nuestra amiga de Maylin Frías. Y felicitaciones porque ya tiene su máster internacional. Van a poder aprender con la mejor. Muy bien, por supuesto. Y seguido a eso, seguido al tema de I Do Believe, vamos a escuchar la versión de cual les había hablado antes, de Baseball, también una versión rockabilly del Deluxe, que la vi en vivo y era asombrosa. Me ha encantado estos niños. Creo que son, sois alemanes, así que nada, espero que ahí continúen y que estén todos bien por el tema del COVID, pero bueno, vamos a eso. Ahí estamos. Something woke me up in the middle of the night. I never ever felt so lonely. I thought about giving you a call, but it was 5:30. Got out of bed, walked through the room to the window. I saw 27 blocks still sleeping. I thought about giving you a call to get it off my mind. Close my eyes, no one can see me. I do believe. When I close my eyes, no one can see me. Some days are definitely better than others. Some got affairs so tragic. I wish you were here to be near to help me through the night. But then again, I gotta carry on among the living and leave these whirlwind battles behind me. Watching you sleep only keeps on blurring. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Rocking like a man, hitting like a hammer. She's a cherry mouse, can never was a critter. Kissing like a raindrop, she's gone for work. On the box. Heaven bring me back, cause heaven's got a number. When she's turning me around, kissing is a collar. Loving is a wild dog, she's got the look. On the box. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. When everything I ever to look. She's got the look. Find the eyes, naked to the T-bone, as a lover's disguise, banging on the head drum, shake like a maple. She's got the look. She's got the look. Swing to the band, moving like a hammer. She's a miracle man, her loving is the ocean, her kissing is the wet chain. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make her proud to get a 10-foot boo? When everything I ever do, I'm dear for you. And I go la la la la la. She's got the look. Like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasty like a raindrop. She's got the look. Heaven will be bound, cause heaven's got another man spinning me around. Kissing is a coward, her loving is a wild dog. She's got the look. She goes. Estás en la Onda Box 102.9. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Nos estamos riendo del pulpo, como nos dice que venimos al aire, y extraño a esos tentáculos niños que pronto, en algún momento, volveremos al estudio, porque no veo la hora de estar sentado en el estudio comiendo todas las cosas ricas que vais a enviar la gente, porque si la gente envía. Así que, pero, a ver, estamos escuchando True de Marie, y no sabíamos si dejar esto para el final, pero hemos dicho muchos programas, los hemos terminado con True, porque es como una especie de himno. Bueno, sí. Vamos a ponerlo a por ahí, a por donde quede, y vamos a terminar con alguna otra cosilla, que cuánto que va a quedar afuera. Así que no queremos perder tiempo en hablar, niños, porque queremos que escuchéis todo lo que tenemos preparado. Y si estamos escuchando True, es porque hay una versión de True, sí, a cargo de Erik Linder, que es un suequito que habéis ganado, si no me equivoco, la voz sueca, allá por, no me acuerdo, creo que 2014 o 2016, por algún lugar de eso. Y en su primer álbum, el que edita luego de ganar la voz, o si no me acuerdo si la ganó o salió segundo, creo que segundo. Bueno, no importa, lo vamos a googlear, y si no, cada uno, a ver, se pone ahí piqui piqui, lo googlea y busca al niño Erik Linder si le gusta con su versión de True. Pero quería comentaros que en el álbum no solamente hace la versión de True, sino que hace en Udo Fasalek. Pero, y lo hace muy bien, lo hace muy muy lindo, porque canta muy pero muy bonito. Así que nada, los vamos a dejar con la versión de True, y no me acuerdo qué es lo que viene, pero se lo comento en la próxima salida. Así que nada, vamos con Erik Linder y True. True, jag vill känna true. Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro. I en vintervärld

Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Ajá, ajá. Quiero deciros que este tema lo presenta la gente de La Plata, de Taime.estética, así que nada, buscaros. Klänger på snubbar som har flis som foppar. Fixa deg om du vill doppa. För något är på tok. Du måste lyfta skrot. På biff som Arnold. Om du vill få in en fot. Allt handlar om flis i deras liv. Och de är bättre på matematik än romantik. Så en Rolex plus en fet Lex är lika med sex. De glider upp med brunrande trosorna från Lindex. Säger att de pantar, glöm det, de är panka. Dra till affären, samla burkar och panta. Samla några slantar, köp din egen drink på klubben. Fråga efter spons, ja du snackar med fel snubb. Haha, flickorna på TV2, hey yo, men det var då. Om ni känner det vi säger, känner såna tjejer, säg säg aha, aha. Om ni vet att det är dags att göra grejer, om ni pejar, säg. Det är såna tjejer som gör det till en play. Om ni känner det vi säger, snubbar eller tjejer, säg säg aha, aha. Om ni vet att det är dags att göra grejer, om ni pejar, säg. Det är såna grejer som gör det till en play. Ni går ut på klubben med push-up och fett och smink. Frågar om en drink, stick härifrån med din fake mink. Brudar sjunker lågt nu, man måste märka hårt nu. Mycket cash går åt nu, sexer som en drog nu. Korta kjolar, upptryckta pattar, stilettklackar. De stapplar fram och undrar vilken bil du rattar. Har du ingen bil, så dissar de din stil. Har du ingen fri så går de snabbt till snubben bredvid. Det gör med mitt förståelsrätt, fett med respekt. Till alla brudar med vett och damer som för sig korrekt. Tittar aldrig snett, om du kan vett och etikett. Plus, känns det rätt? Kan vi bli släkt? Låter lätt, men ofta ser man skenet bedrag. De flesta bara tar skillnaden på allt som man har. Inte ett shit kvar. Lämna dig punk och snor din heder. År 2000, ni kan se var det leder. Om ni känner det vi säger, känner såna tjejer, säg säg aha, aha. Om ni vet att det är dags att göra grejer, om ni pejar, säg. Det är såna tjejer som gör det till en play. Om ni känner det vi säger, snubbar eller tjejer, säg säg aha, aha. Om ni vet att det är dags att göra grejer, om ni pejar, säg. Det är såna grejer som gör det till en play. Drömmer om pengar, vill ha guld och gröna ängar. Hamnar i sängar med kända, med cash och bröna. Gifter sig rikt utan tanke på romantik. Vill leva jämlikt, men att man får det skit med skit. Med slit för att få allting att funka. När allt man egentligen vill är att dunka. Vi snackar om ett fåtal som pajar sig i trycken. Vi snackar om de som bara bryr sig om smycken. De som tar allt du har, tar allt du spar, tar allt och drar. Driver som en superstar, en klöverdam. Som ville hänga med SN, synas i Express. Med den tajtaste dressen på kändisfesten. Hinka drinka som värsta hästen. För resten du stank i käften redan på första träffen. Ha, ja, aha. Flickorna TV2. Om ni känner det vi säger, känner såna tjejer, säg säg aha, aha. Om ni vet att det är dags att göra grejer, om ni pejar, säg. Det är såna tjejer som gör det till en play. Om ni känner det vi säger, snubbar eller tjejer, säg säg aha, aha. Om ni vet att det är dags att göra grejer, om ni pejar, säg. Det är såna grejer som gör det till en player. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Yo estaba haciendo el video, estaba cual la niña de la nota de la Bravo alemana. Estaba así en mi habitación haciendo el video con el gorrito y la peluca. Uy, no. Así. Vamos a hacerle un poco de caso al Maximiliano, que dice que estamos siendo con no en cuarta velocidad, sino que en sexta, y que nada, que vamos a salir disparados. Dice, pero niños, vais a terminar en Marte, vais a terminar con, no sé, saliendo de la atmósfera, van a volver a la estratosfera, todo en 10 minutos. Pero bueno, quiero mandar unos saludicos, no me quiero olvidar. Antes quiero mandar un beso y un abrazo gigante a Aldo y a Susi, que os escucháis siempre, y están con COVID y la están pasando fatal con el virus este espantoso y asqueroso, como diría mi suegra. Así que nada, le mandamos un besaco a ellos dos y a todos los karmadictos que vais escribiendo mientras estamos haciendo el programa, a los mismos niños de siempre, pero que estáis ahí al pie del cañón, como el Currox, la Michu y Sabri, que se preparan todo con las facturas, el termo, el mate, la estufa, la Michu, todo ahí en el sillón. Es como una especie de ritual para el verdadero ritual. Pero así que bravo por esos fanáticos, a mi amiga Roxy, a Maxi, a Moni, a su madre, que también está en Rosario, y el Maxi allá por Europa paseando y sacudiendo su melena de rockstar. Así que besacos a los dos, y ya que nombramos a Maxi y a Moni, nombramos a María Amadeus. Hacemos así como una especie los atamos a los tres con un lacito, un lazo de amor, corazoncito, piqui piqui. Eso, nada. Pero es que me ha quedado tan así, tan como eso. Pero bueno, niño, si quieres enviar algún mensaje. Saluditos para Cooper Silver, que está del otro lado, Diana y Cristian, Nelly Dampuero, Claudio Canata, que nos escucha siempre, y María Laura Crow. Muchas gracias por estar siempre del otro lado. Perfecto, y estamos escuchando el bonito Listen to Your Heart, porque si habéis una versión de Roxette que la gente habéis hecho cover, es nada más y nada menos que Listen to Your Heart, al igual que el Fading y al igual que The Look. Y después, The Look, bueno, sí. Nos podemos sentar. ¿Se ha sacudido un perro o el pulpo está sacudiendo los tentáculos? Lo he escuchado, sí, que eso... ¡Paca, paca, paca, paca! Sí, fue Terry. Tiene 2 metros de orejas. Muy bien. Me encantan esas orejas. Algún día le voy a dar unos besacos y le voy a dar así, besos en las orejas. No, pero tenía miedo que fuera el pulpo que estuviera sacudiendo sus tentáculos, y ya sabemos qué sucede cuando el pulpo sacude sus tentáculos. Así que, nada. Sí, eso, así, exactamente. Vamos a volver al Listen to Your Heart, que habéis sido uno de los temas que la gente más habéis hecho covers. Y qué bonitos. Pero aquí vamos a ir al comienzo, al inicio. Vamos a escuchar primero la versión de DHT, que también habéis editado 734.442 versiones de ese single. Pero bueno, todas son muy bonitas. Vamos a elegir la versión acústica. Una para cada estado de ánimo era. Tal cual, así, más o menos. Hasta una instrumental para que Jessica la use cuando cante en su próximo concierto, que se la he pasado y me dijo, voy a hacer mi versión no sé cuánta de Listen, porque sí, está ahí muy bonita. Y después nos vamos al inicio, para mí es el inicio, con el Petrus, que habéis hecho su versión entre rapera de Listen to Your Heart. No dejo de escuchar al gato, y no sé si escuchar al gato o continuar hablando. Así que nada, vamos con DHT y Listen to Your Heart, y seguido el Petrus, que cómo me gusta ese niño. Listen to your heart. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Listen. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Ahí estamos, excelente. Seguimos con la tarde de estos excelentes temas y versiones. Este es uno de los que más me gusta también. Es el lado B de Do You Wanna Be My Baby. En este caso, Per Gessle había colaborado con dos canciones para el álbum de Belinda Carlisle. Y entonces, a partir de ese momento, Always Breaking My Heart pasó a ser uno de los singles de esta artista. El otro tema fue Love Doesn't Live Here. Así que bueno, vamos a estar escuchando. El primer single del álbum. Claro. Algo de Love in the Key. In the sea key, algo así era, el amor en la llave, Love in the sea key, me parece que es la traducción, y fue el primer single, Always Breaking My Heart. Con videoclip y todo, sí. Con video, pero que sí que se había hinchado esta niña a ganar y lo presentó en cuanto el programa pudo. Muy bien hecha la versión de Belinda Carlisle. Sí, a mí hay muchas presentaciones, es verdad. Hay mucho. Tengo el single, tengo el álbum, o sea, tengo el single de Belinda. Hay una versión alemana que viene en dos partes y no la tengo, así que si algún alemán que está escuchando y quiere ser bueno con el Z, que no creo que exista ningún alemán bueno con Z, no me lo va a estar mandando, pero bueno. La verdad que ha hecho muy interesante. No tanto la versión de Love Doesn't Live Here. Esa creo que me gusta más la del Per Gessle, pero el sí. Always Breaking My Heart de Belinda es más tiene que power, sí. Tiene power, así que ahora sí, te dejo si quieres que lo presentes y si quieres mandar algún saludaco a alguien, aprovecha, niño, que es tu turno, porque estoy escuchando los golpes de la vieja desde la escalera, así que presumo que en cualquier momento hable la cara, ¿verdad? Abre la cara de boca y se escapa, que ya, de nombrarla me pongo nervioso. Después pasamos con una tanda más de saludos. Por ahora, el tema que sigue lo va a estar presentando Viángeles Muebles. Síganlos en Instagram y recuerden que con su consulta por alguna compra tienen descuento. Así que mencionando a Good Karma. Sí. Y el Z está esperando su trono de Viángeles Muebles, que quiere llegar a la radio y tener el trono ahí, la silla, ya lo he dicho. He pasado septiembre. Mis indicaciones. Para septiembre quiero el trono ahí, así que no, igual mi cumpleaños es este mes, niño, pero si lo quieren enviar para septiembre cuando vuelva a la radio está bien. Pero después voy a hacer voy a dejar como cual la lista de casados en alguna marca de esas tiendas caras, voy a dejar a donde podéis enviar los regalitos para el Z, que tiene muchos regalos como buen leonino que soy. Así que ahora sí, me callo. Vamos, Pulpo. Is this what you want? Everything points at me. This might be funny if it wasn't such a tragedy. After a while, it gets harder to smile and pretend that things are okay. Now, get down on your knees and pray. But no powers from heaven could ever take the darkness away. I've tried climbing your walls, but you've built them too tall. So it's time I walk away now. Yeah. Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Yo quería venir cuando tuvieran el tema este de la película de la Pretty Woman. Hola, Brix. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Abuela, ¿cómo andas? Se escapó un rato de la escalera. Sí, yo estaba golpeando, no sé si me escuchaban. Y después yo escuché que nombraron al gato y dije, y a mí nadie me nombra. Pero después el Zeta dijo que me tenía que escapar por la claraboya. Y ahí se me ocurrió que tenía que poner un banquito. Y me subí y me tiré por ahí arriba. Me dio como que me se ha caído, se me corrió la medivacha. Y la enagua se me quedó enganchada, pero ni importa. Acá llegué. Y espero que no me vea el pulpo, porque él todo cuando me ve así se pone como los tentáculos locos. Él me está diciendo, yo lo voy a acusar por acoso laboral, porque él me dice cosas en el oído. Mientras todos están acá escuchando, él me dice cosas en el oído y me perturba. Abuela, pero usted está con llave ahí, ¿cómo es que no puede salir? No, él me encierra con llave. Pero eso es acoso laboral. Yo le voy a decir que tienen a una persona encerrada. Después me sacan, a veces me invitan a comer también, porque el pulpo me dice, ¿quiere venir, abuela? Bueno, vengo, y me trae y me lleva y me da de comer, ¿no? Que iba a sonar un poco fuerte, pero no me dicen que dan a comer ahí a la casa. Ah, está bien, está bien. Pero ¿y cuando anda usted con el tupper ese que tiene ese olor, abuela? ¿Eso se lo traen o lo cocina usted? No, esa es la gente que a veces me ve ahí y me deja cosas, ¿viste? Como a la Gilda que le dejan cosas en el ahí, las velitas y eso, pues la gente a mí me trae tupper de comida. La ven porque ahí y le dejan comida. Sí, bueno, pero bueno, la comida en este país que siempre falta tanta gente con hambre y yo lo como. Porque a mí si me dicen que me lo cocinaron, y bueno, no importa, lo como. Hablando de cosas ricas, cada vez que la nombro a mí me viene María Amadeu y Roxana, porque son las que más hacen cosas ricas. Roxana cuando vaya a Rosario me va a hacer algo seguramente. Y María Amadeu también, porque siempre me dice, abuela, le voy a hacer unos pancitos. Bueno, Roxana dice que quiere que volvamos a hacer las pizzas cuando se calme un poco el tema de la pandemia. Hay que contarle a la gente que una vez fuimos a Mar del Plata, todo con los chicos. Bueno, yo era un poco más joven también, y el Brix cocinó como 14 pizzas. Eran 5 personas y se comieron las 14 pizzas. Y estaba la chica, esta Silvana, que dijo: no doy más, no quiero más, no voy a comer más pizza en mi vida. Y se fue a lavar los platos. Y no la escuchábamos, estaba ahí calladita. Y fuimos, estaba con un pedazo de pizza en la boca. Y dice: bueno, lo que pasa es que quedó este pedacito, mejor me lo como. Teníamos que terminar de comer las 14. Se nos había perdido, sí. Silvana, no sabíamos dónde estaba. Estaba dando, claro, ahí en la cocina. Le estaba dando a la pizza, aclarale a los oyentes, porque acá siempre no falta ningún mal pensado que dice, le estaba dando en la cocina y se van a crear una mala imagen. Era o comer la pizza, porque si no Claudia te la llevaba 15 días después a la playa dentro del tupper y te la quería hacer comer. Te decía, sacale lo verdecito y lo que se mueve y come lo que te hace bien, porque ella guarda todo. ¡Ey! Me quedó lo del... Saludos, Claudia. Por Claudia y esos nenes, qué bonito que le han salido, por Dios. Bueno, lo que tengo que presentar ahora es a la señora esta, ¿cómo se llama? Que se me fue el nombre. A Sane Salomonsen. El Z la vio en Dinamarca, en vivo. Dice que la señora la rompe. Dice que cuando sale escena la gente se vuelve loca. Otra, ¿y estaba despeinada también ahí cuando la vio Z? ¿Será abuela? Estaba como en fuego, ¿viste? Que estas chicas se enfundan los cueros. O sí, al sí. Nariz cuando en el 91, pero a ella no le importa, tiene como 80 y se pone igual los cueros. Eso es tener autoestima, ¿viste lo que es? Y artista, se artista, ahí, artista de los pies a la cabeza. Y bueno, la vamos a estar escuchando a la Sane Salomonsen, que hace el cover de Massa in Love. Es muy bonito porque tiene como un coro gospel ahí, todo ahí, como cual sí, el cambio de hábito. Y después no me acuerdo que viene, que viene Brick, vos fíjate. In My Own Way. In My Own Way de la Jill Johnson, que también es de bonito el tema. Bueno, así que nada, les dejo un saludito a todos y le mando un beso a la tía Griselda, que no sé si está escuchando, pero siempre, que seguramente siempre algún día va a mandar las tortas fritas que me prometió. Bueno, y le mando un beso a todos y nada, carmadictos, que se cuiden, que el coronavirus este no te deja hacer nada. Así que besos a todos. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estamos al aire, excelente demo también. Como todo lo que estamos escuchando el día de hoy. Muy bien, así es. Sí, pero sí, que he recuperado otro... mi lugar porque esa vieja me la veía venir, escuchaba los golpes y dos se habló todo, baño, la abuela. Pero que esa señora, la vitalidad que tiene, pero yo quiero llegar a sus 110 así, tal cual, lúcida y haciendo un programa. Que, y eso que no está vacunada todavía. Pero, Dios mío, si la vacunan, ¿no? Que va a vivir hasta los 150. Ay, bueno. Estamos con este demo de Pergesle. ¿En qué año lo habéis hecho? Que los fanáticos estáis esperando que el Brix les diga en qué año lo habéis realizado. A ver, 2002. Muy bien. No, y el otro, que lo diga, niño. en el 2003 fue usado por esta, ay, usado, esta sueca. Pero que ha sonado muy feo. Fue usado, pero bueno, Fue realizado. Ahí, vamos, fue realizado por la cantante sueca Monia para su álbum Saddens Hjärtat Raw. Y finalmente llegó otra versión que creo que le puso el broche de oro al tema con Chilene Tider. Muy bien, que es la que más me gusta a mí. Sí, creo que a mí también, pero la de esta chica Monia me gusta bastante también, está muy buena. Así que vamos entonces con la versión. Sí, quiero enviar, sí, unos saluditos antes. Dale. Porque si no, sí, se, sí, nos pasa el programa y a mí me quedan aquí colgados. Por supuesto. Quiero saludar, sí, sí, a Maxi y Adrián de Rosario, que como siempre escucháis cada programa, aunque hay mucha gente que no envía mensajes y sin embargo estáis escuchando. Gracias, quiero, chicos. Sí, quiero saludar a Cristian de Rosario, que envía saludacos para el grupo de los fanáticos de Ali, Ali, el Doctor Milagro, porque sí, hay un grupo en WhatsApp que se llama así, fanáticos del Doctor Ali, así que besacos, estoy en ese grupo porque me encanta la serie, nada, quería deciros, quería contaros eso. Tienen que ver la original de Good Doctor. Sí, estamos hablando de Ali en este momento. No te metas con Ali Bajar, porque vas a cobrar, niño. Así que eso. ¿Y a quién más? Que tenía alguno por aquí. A Silvana, que creo que no le hemos enviado saludos, que se habéis ido a visitar a su madre, a su familia. Saludos para todos ahí entonces. Al conurbano. Así que nada, espero que vuelva sana y salva esa niña. Así que nada, ahora sí, puedes presentar el tema Demonía. Vamos entonces, Pulpo, con Man and Med Guitar. Thank you.

Atendemos en Quilmes Oeste. Seamos dueños responsables. Ellos te lo agradecen día a día. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos UV y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Distribuidora Maná. Asesoramiento y servicio de calidad para tu local. Gran variedad de marcas, golosinas, artículos de perfumería, limpieza, almacén, bebidas, ofertas especiales, pilas, encendedores, filos, llamanos y mejora tu experiencia de compra. Fácil, rápido y económico. Lo recibís en 24 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 60 97 48 80. Distribuimos en Quilmes Oeste y San Francisco Solano. Recordá, Distribuidora Maná. No somos un reparto más. Somos tu mejor opción. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUV, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop. Calle 894, número 1814, Barrio El Tala, San Francisco Solano. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Good Karma Radio Show. Qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito lo que estamos escuchando. Al Pergesle haciendo su Hold On My Heart, que me gusta mucho, y en su versión así entre country y no sé qué, que hizo para el Small Town Talk. Sí, si no recuerdo mal. Sí, así, para el Small Town Talk, la hizo con Elena y ya conocíamos el demo, que es prácticamente muy parecido, ¿o no? Muy lindo, muy lindo. Bien, bien, sí, acústico, así. Bien acústico, y siempre ha sido un demo que a mí me gustaba mucho, sobre todo porque conocíamos la versión que vamos a pasar ahora de los niños esta, que es Nina Chaotic. Ahí me acordé, me vino así como un haz de luz a la mente, Chaotic, que realmente también me gusta mucho su versión. Es la que conocimos, creo que fue, no sé, 2007 habrá sido, 2009. No me acuerdo mucho, sí, sí. Por ahí, cuando el Brix era grande y yo era apenas un niñato, él me dijo, ven criatura, ven que te voy a mostrar esta versión. Yo dije, ay sí señor, me gusta mucho. Y sí, ahí sí, no, que dije, ay sí señor, me gusta mucho. Y me hizo acordar al Georgie cuando va a ver al payaso maldito. Pero bueno, no importa. Vamos a escuchar a Chaotic haciendo Hold On My Heart y seguido vamos a escuchar al Vanilla Ninja, que el Brix es fanático de ese tema. Después les contaré algo. Nada, vamos con Hold On My Heart y Chaotic. Hey, hey, hey. facing greed. Been crashing through the doors to get the cherry tasting cream. Been crashing through the doors to get the cherry tasting cream. Been crashing through the doors to get the cherry tasting cream. Through the doors. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Bueno, pero hemos tenido un especial y gracias a Dios vamos a poder meter un tema más, pero cuánto que ha quedado en el camino. El Brix quería pasar a Priscila y sus balas de plata con su versión de No sé si es amor, que la hemos dejado afuera, al igual que Trulala y su Un día sin ti, o al polaco con su Un día sin ti. Deberíamos hacer una segunda parte del especial y pasar todo lo que ha quedado afuera también. Tenemos a la niña esta, a la mexicana, la que hace escucha tu corazón, no me acuerdo ahora, Yuri. Pero también que hay que pasarla, que ese cover me gusta y me mola mucho, sí, ¿no? Para mí hay que pasar todas esas cosas. ¿Qué otras cosas nos habéis quedado afuera? Bueno, pues cosas de calidad, la versión de Crash Bomb Bomb de Peter Jeback. Pero esa la hemos pasado. ¡Qué bueno eso! La hemos pasado en algún otro programa, pues sí, ahora sí. Hemos decidido dejarla afuera, al igual que su versión de Bart GM. También es muy, muy, muy bonita. Es muy buena, sí, sí. También tenemos una versión de Esther Stormen de Ulf Lundell, que la hemos dejado ahí, está todo ahí en la cola esperando para pasar. Y Maximiliano, habéis colaborado mucho con algunas versiones que, bueno, por cuestión de tiempo, habéis quedado afuera. ¿Y qué estamos escuchando de fondo, niño? ¿Qué es lo que escuchamos de cortina? El de Sweet Hello, de Side Goodbye. Claro, y acá, aquí ¿qué pasaba? Teníamos tres grandes versiones para pasar, pues todos sabéis que estos covers habéis sido, creo que el primero, el más conocido, fue el de Laura Branigan, cuando hizo su The Sweet Hello, The Side Goodbye, y después sí. conocíamos el de Thomas Anders, que es el de ¿cómo se llama? Mother Talking. Y también sí. tenemos el de Don Johnson, y que yo estaba dudando, porque a mí, la verdad, que las tres versiones me gustaban mucho, y no sé por qué me atraía más la de Don Johnson, porque de hecho me parece más parecida a la original. Pero bueno, ganó Thomas Anders con su chiqui chiqui cherry cherry cola, no sé cómo cantaba en Mother Talking. Cherry lady. Bueno, ese no importa. Vamos a escuchar a Thomas Anders haciendo The Sweet Flow. Goodbye. Red like fire was the day I met you. I tell you now, there are no regrets. In this room there are many memories. Some are good, some I try to forget. I thought we were the chosen ones, who were supposed to fly. We're very much the same, you and I. Runaway train, babe. I don't believe I've ever felt more alive. In this room, I hear voices linger. We never talk about the pride. You know you're not the only one who knows how to cry. The same, you and I. Sweet, I love the sad goodbye. Still waiting to get hurt, time after time. Sweet, I love the sad goodbye. When love lasts in Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Ha volado otro programa y los karmadictos están pidiendo que por favor pasemos todo lo que ha quedado afuera. Roxana dice, me ha encantado el programa, me han encantado los covers y quiero escuchar todo lo que habéis dejado afuera, así que quizás en un futuro hagamos ahí está. Una segunda parte, o por qué no, con lo que ha quedado lo ponemos en el programa que viene. Vamos a ver, y capaz que le hacemos caso a nuestra querida Roxy. Muy lindas repercusiones en vivo, así que a todo el mundo le está mandando un mensaje que le gustó mucho todo nuestro setlist especial del día de hoy con los covers. Con los covers que lo teníamos preparado hace tiempo y lo hemos venido posponiendo y bueno, ha salido al aire. Pero bueno, un programa más se nos ha ido, mi querido Brix, así que nada, como dice el Brix, cada vez que nos despedimos, comandando ahí todo en la proa, ahí, cual Titanic, digo siempre lo mismo, está la señora y querida Claudia Daporta. Por supuesto, en los controles y puesta en el aire, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Nuestra querida asistente de producción, señorita Corín, que hoy se ha quedado bajo las frazadas disfrutando del programa. Muy bien, ahí mi coequiper y nuestro querido Leonino Zeta. Y mi querido y liberado señor Brix del otro lado de la conducción. Y recordad, niños, que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Excelente, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, buena vida. Buenas noches. Across the street he stood, and he played real good. Good Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.